hacer contigo toda la ilusión que se perdió de mí, que de mí se olvidó. Sufrida mi alma, llegas tú, alivias a mi corazón. Lloraba al no sentir el verdadero amor, y es que ya voy a penetrar en la loca sensación de amar sin prisa, elegante y con deseo. Tenerte enfrente junto a mí, hacer de todo junto a ti y convertir la medianoche en madrugada. Conversaremos del fracaso que tuvimos una vez. Nos detendremos a escuchar nuestros errores. Si así logramos nuestro amor, nacerá el fruto de esta unión que la vida nos entregó. Sufrida mi alma, llegas tú, alivias a mi corazón. Lloraba al no sentir el verdadero amor, y es que ya voy a penetrar en la loca sensación de amar sin prisa, elegante y con deseo. Tenerte siempre junto a mí, hacer de todo junto a ti y convertir la medianoche en